Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año y vamos por el libro de Nehemías. Estamos en el capítulo 7 y vamos a comenzar. Y luego que el muro fue edificado y hube colocado las puertas y fueron señalados porteros y canteros y levitas, mandé a mi hermano Hanani y Hananías, príncipe del palacio de Jerusalén, porque este era un hombre de verdad y temeroso a Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aun ellos presentes cierren las puertas y atranquen y señalen guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia y cada uno delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los magistrados y al pueblo, para que fuesen empadronados por el orden de sus linajes. Y hallé en el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito: estos son los hijos de la providencia que subieron de la cautividad, de la transmigración que hizo pasar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesús, Nehemías, Azarías, Ramis, Narami, Mardoqueo, Bilbar, Mirperer, Bilgar, Neum, Bama, la cuenta de los varones del pueblo de Israel. Es interesante aquí que Mardoqueo fue el tío de Esther, pero no creo que este es el mismo, porque esto pasó cuando esta gente vino, fue como 40 años después de... So, Mardoqueo, bueno, puede ser, porque el libro de Esther se escribió 60 años después del primer viaje de esta gente. So, no puede ser, porque ya hubiera estado muy viejo. Ha de ser un nombre común. Los hijos de Paros, 2162. Los hijos de Sefanías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Parmod, de los hijos de Jesús y de Job, 2818. Los hijos de Lan, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 770. Los hijos de Belui, 748. Los hijos de Bedai, 628. Los hijos de Asdar, 2322. Los hijos de Adonai, de Adonicán, 677. Los hijos de Belgari, 2077. Los hijos de Adín, 755. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Hasum, 328. Los varones de Belén y de Nefota, 188. Los varones de Analog, 128. Los varones de Betamer, 42. Los varones de Kinjerín, Serifa, Berog, 743. Los varones de Rama y de Gela, 628. Los varones de Milac, 128. Los varones de Betel y de Jaí, 123. Los varones del otro lado de Nebo, 52. Los hijos de Oto, Elán, 1254. Los hijos de Jalín, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 729. Los hijos de Sena, 3930. Los sacerdotes, los hijos de Jedais y de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harín, 1017. Levitas, los hijos de Jesús, Carmiel, los hijos de Obedai, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148 porteros, los hijos de Salum, los hijos de Atel, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Jalita, los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sija, los hijos de Hasusa, los hijos de Tabot, los hijos de Queros, los hijos de Sila, los hijos de Padón, los hijos de Lama, los hijos de Agaba, los hijos de Samai, los hijos de Gerán, los hijos de Higuel, los hijos de Hagar, los hijos de Reías, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gamar, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Merum, los hijos de Netimil, los hijos de Baruc, los hijos de Jacufa, los hijos de Jacur, los hijos de Batzul, los hijos de Medida, los hijos de Garza, los hijos de Barcos, los hijos de Sisarra, los hijos de Tema, los hijos de Nesisa, los hijos de Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Sofret, los hijos de Perida, los hijos de Gala, los hijos de Darcón, los hijos de Giel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Peren, Jarebain, los hijos de Amón, todos los siervos del templo, hijos los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Talema, Talhana, Kerún, Adoc, Emir, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necota, 642. So, en ese tiempo usted tenía que probar su linaje, porque era importante demostrar que usted no había sido mezclado con ningún otro pueblo. Y porque si era mezclado no le permitían servir a Dios o entrar al templo hasta creo que la novena generación. Vamos a leer eso cuando lleguemos ahí. La congregación toda junta era de 42,370, sin sus siervos y siervas que eran 7,337. So, eran como 49,000 gentes, y entre ellos había 245 cantores, cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los principados de la familia dieron para la obra. El Tirsada dio para el tesoro 1,000 dactas de oro. So, si se acuerdan, el muro fue construido en 26, en 56 días, y toda esta gente fue lo que ayudaron. Y la congregación toda de 42,000, so 42,000 gentes estaban construyendo. So, algunos de los príncipes de la familia dieron para la obra. El Tirsada dio para el tesoro 1,000 dactas de oro, 50 tazones, 530 vestiduras sacerdotales, y de los príncipes de las familias dieron para el tesoro de la obra, y 20,000 dactas de oro, y 2,200 libras de plata. Y lo que dio el resto del pueblo fue 20,000 dactas de oro, y 2,000 libras de plata, y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes y los levitas, los porteros y los cantores y los pueblos y los sirvientes del pueblo y todo Israel en sus ciudades. Y venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Vamos a estar leyendo el capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley que Jehová mandó a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo, o como en octubre. Trajo Esdras la ley. Y llegó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro del rey. So, leyó Esdras desde la madrugada hasta el mediodía. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él a su mano derecha estaba Metatías, Sema, Ananías, Urías, Silcias, Masías, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquis, Hasum, Hasbana, Zacarías y Mesulén. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Amén es una palabra griega que significa que así sea. Alabanza sus alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro en la tierra. Y Jesús, Banini, Jerevis, Jamil, Acul, Safel, Odías, Maquías, Keltía, Azarías, Jonabán, Hanán, Pelalías, Levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de todo modo que entendían la lectura. Qué bonito esto, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Yo me algunas veces me maravillo como en la cultura americana. Normalmente los que nos criamos aquí o los que nacieron aquí tienen mucha sabiduría y son bien, como dicen en El Salvador, son bien truchas para todo. Pero hay gente que no es así. Hay gente que no saben leer, hay gente que no tienen el mismo nivel de comprensión que muchas de las gentes. So, qué bonito es, ¿verdad?, que cuando alguien que está más experimentado en las cosas de Dios, o que tiene un poquito más de estudio, puede estudiar las cosas que Dios ha dejado, interpretarlas para el pueblo. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Y esta es una de las cosas porque comenzamos la Biblia en un año, porque vimos que la palabra de Dios, especialmente el Dios mismo, es malinterpretado algunas veces. Cuando la gente dice, ¿por qué si Dios es tan bueno, tan justo y todo lo sabe? ¿Por qué hay mucho pecado en el mundo? Y le echan la culpa a Dios de cosas que Él no tiene nada que ver. Más aún, Él ha hecho lo imposible para que la gente comprenda que las consecuencias de ellos son el pecado que hay en su vida. Y vamos a seguir leyendo. Y Nehemías el Tirsata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que habían entrado al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comer grosuras y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callar, que es día santo, y no os entristezcáis. Wow. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que él había enseñado. Y al día siguiente se reunieron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. Los sacerdotes estaban leyendo la palabra de Dios, pero al día siguiente ellos se reúnen entre ellos, los sacerdotes, yo creo que para discutir las razones, y para que los que sabían más les explicaban a los que sabían menos, para que cuando ellos fueran al pueblo, ellos pudieran interpretar. Y sabe que una de las cosas, eso lo hacemos ahora, porque cuando yo no entiendo algo, lo primero que digo, bueno, algunas veces voy y le pregunto a un pastor que yo confío mucho, o si no, veo una concordancia, y una concordancia es escrita por un hombre que ha entendido ese pasaje. Y llamaron escrito en la ley, y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salir al monte y traer ramas de olivo, y ramas de pino, y ramas de arrayán, y ramas de palma, y ramas de todo árbol frondoso, para hacer cabañas, como está escrito. Ahora, ese festival, el solemnismo del séptimo, está en Éxodos 23:16. Dice también: la fiesta de siega, los primeros frutos de las labores que hubiesen sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, salida del año, cuando hayas recogido tus labores del campo. En Números 29:2 también: a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra serviréis a hacer, y celebrarás solemnidad a Jehová por 7 días. Deuteronomio también habla de eso, de la solemnidad de las cabañas harás por 7 días, cuando hubieres hecho la cosecha de tu era y tu ladar, y se alegrarás a tu fiesta solemne, tú y tus hijos y tus hijas y tu siervo y tus siervas, y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que está en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda tu obra, y en todas tus manos estarás ciertamente alegre. Este es un mandamiento que Dios les da, y le dice: ¿sabes qué? Al mes séptimo, a los 15 días del mes séptimo, saldrás por 7 días y haz casas de ramas, te vas a los montes, deja tu casa donde estés y te vas a los montes y haz casitas de ramas, así como tiendas. Y una de las razones por qué Dios quiso hacer eso es para que el pueblo se recordara de dónde los había sacado Dios. Si se acuerda, cuando salieron de Egipto, ellos anduvieron ambulante por la tierra de Egipto y viviendo en cabañas. Ellos vivían en tiendas y anduvieron ambulantes. Y ahora que ellos tenían su propio terreno, ellos podían disfrutar de todo lo que Dios les había dado. Dice la palabra de Dios que Dios los trajo a una tierra que fluye leche y miel. Y se pone usted a pensar: ¿qué necesita para que haya leche, para que haya miel? Primeramente, para que haya miel tiene que haber abejas. Para que hagan la miel, y para que haya abejas hay que haber flores, para que ellos puedan sacar el néctar de las flores. Y para que haya flores tiene que haber tierra fértil, porque no va a usted ver flores en el desierto, no va a ver usted flores en donde hay muchas rocas, donde no. Tiene que haber tierra fértil, tiene que haber tierra donde se pueda cosechar. También no puede ser un lugar muy frío, porque las abejas no aguantan, y tiene que ser un lugar, ¿me entiende?, que ellos puedan vivir también. Para que haya vacas tiene que haber también pasto, tiene que haber también territorio, y si no hay pasto y si no hay vacas no hay leche, y si no hay leche no hay queso, y si no hay queso no hay para comer, ¿verdad? Y si no hay vacas, no hay bueyes. Y si no hay bueyes, se hace bien difícil la cosecha, porque el buey es el que ara la tierra. Y si no hay cosechas, no hay plantas. Y si no hay plantas, no hay comida. Otra vez, ¿o sí me entiende? Donde fluye la tierra, la leche y la miel, no significa nada más leche, porque hay muchas cosas que un ciclo que va allí entrelazado entre la leche y la miel. Y Dios quería que salieran. Dice que cortaban las puntas de sus granos, de sus terrenos, y que se la llevaran a Dios y que la disfrutaran por 7 días. Como vemos aquí Nehemías, que dice que comenzaron a leer la ley de Dios y todo el pueblo comenzó a llorar, porque por más de 100 años ellos, bueno, no, más, sí, más de 100 años y tal vez más, nunca habían leído la Biblia, y ellos por primera vez están leyendo la Biblia y se están dando cuenta de lo que Dios dice, y ellos lloran porque saben que Dios tiene la razón. Ellos lloran por culpa. Es como algunas veces usted va a las iglesias y están los que pasan al altar y usted sabe que la persona está con mucho llanto, algunas veces arrepintiéndose de su pecado. Así pasó lo mismo. Y Dios quería que la gente disfrutara que tenían cosecha. Y al día siguiente, salió pues el pueblo y trajeron y se hicieron cabañas, cada uno sobre su terreno y sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió a la cautividad hicieron tabernáculos, y en los tabernáculos habitaron, porque de los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo mucha alegría grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero, y celebraron la fiesta por 7 días. El octavo día fue el solemne asamblea, según lo establecido. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y la simiente de Israel ya se había apartado de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley que Jehová Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. So, todo el día, la cuarta parte del día leían, y la otra cuarta parte se arrepentían, oraban a Dios. Luego se levantaron sobre él, sobre la grada de los levitas, Jesú, Bani, Camiel, Semaniel, Buni, Serebías, Baní, Quereni, y clamaron en voz alta a Jehová Dios. Entonces los levitas Jesú, Calnín, Banasi, Seremías, Obdías, Sefanías, Pelatías dijeron: Levantar, bendecir a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea su glorioso nombre, el cual es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Tú, solo tú, oh Jehová, tú hiciste el cielo y los cielos de la tierra, y todo el ejército, toda la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todos los que están en ellos, y tú has preservado todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él hasta darle la tierra del Cananeo, del Heteo, del Amorreo, del Feteo y el Jebuseo y el Gerseo, para dárselo así a su simiente, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, y diste señales y maravillas al faraón y todos los siervos y todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, y te hiciste nombre grande como este día. Y viniste el mar y dividiste el mar delante de ellos. Así pasaron por medio del él en seco, y los que perseguías echaste en las profundidades como una piedra turbulenta en agua. Y esto, muchos gente creen que alguna gente cristiana también, que cuando Dios dividió, hizo pasar a Jerusalén o a Israel, la hizo pasar por el Mar Rojo. El mar estaba, pasaron por un lugar donde no había mucha agua. So, ellos pudieron caminar así, pero aquí es específico que era una pared que Dios levantó y que se los echó por encima. Además, cuando hicieron para ti becerro de fundición y dijeron: Este es nuestro Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por sus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. y desde su buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mano de tu boca, y aguas les diste en su sed, y los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus ropas no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos, pueblos, y los distribuiste por regiones, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey Jepsón, la tierra de Gor, la tierra de Basán, y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los metiste en la tierra de la cual habías dicho que sus padres se habían de entrar a poseerla. Aquí Nehemías está leyendo del libro de Números, de Deuteronomio y de Génesis, y de Josué también, y está leyendo de Primera de Reyes, Segunda Jueces, Segunda de Reyes. So, está leyendo todo lo actual, porque los Malaquí y todos esos libros estaban siendo escritos porque fueron contemporáneos a este libro. So, está leyendo la Biblia él. So, dice aquí, y les diste pueblos y los destruiste por regiones, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra de Gesón, la tierra de Or, rey de Basán, y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los metiste en la tierra del cual habías dicho a sus padres que habían entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en sus manos, y a los reyes y a los pueblos de la tierra, para que se hicieran de ellos a su voluntad. Para de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en sus manos a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos a su voluntad. Disculpe ahí, me... Y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil. Y esto es lo que le estoy diciendo yo de la tierra que fluye leche y miel. Porque dice aquí que tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. Heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares y muchos árboles de comer. Y comieron y se saciaron y se engordaron y se deleitaron en gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a sus profetas que prosperaban contra ellos para convertirlos a ti. Hicieron grandes abominaciones y los entregaste en sus manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste según las muchas misericordias. Les diste libertadores para que se librasen de mano de sus enemigos, pero una vez que tenían reposo volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que se enseñorearon de ellos. Mas cuando se volvían y clamaban otra vez a ti, tú desde los cielos los oías y muchas veces los libraste según sus misericordias. Y los amonestaste para que volviesen a tu ley. Mas ellos fueron soberbios y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera en ellos, vivirá. Pero ellos dijeron la espalda te dieron la espalda y endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste muchos años y les amonestaste con espíritu por medio de tus profetas, mas no escucharon, por lo cual los entregaste en las manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Si usted quiere ver una idea de lo que es Dios y leer todas esas calamidades que pasan en estos libros, usted puede ver cómo Dios es misericordioso, le dio mucho tiempo. Yo creo que no hay un mejor resumen que esto, lo que le está dando. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto de misericordia, no sea tenida en poco delante de ti de toda la aflicción que nos ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que has venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho más. A nosotros hemos hecho lo malo, y nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por la obra tu ley, ni anduvieron en tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas, y ellos en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron en tus y se convirtieron de sus malas obras. He aquí que sois siervos, hemos aquí siervos de la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplicará su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorearán sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias, conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel pacto y lo escribimos asignado de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Aquí vemos cómo ellos hacen un pacto ante Dios y le ponen un sello de los príncipes y dicen: ¿sabes qué, Dios? Te vamos a servir, vamos a seguir tus leyes. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo también? Yo me acuerdo cuando estaba más joven que llegaba un predicador y decían: ¿quién quiere pasar a renovar el pacto con Dios? Y pasaba uno y lo volví a hacer el otro domingo, y el otro domingo, y el otro domingo, y el otro domingo, y nunca cambiaba. Yo creo que Jesucristo estuvo bien cierto cuando dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces nos hemos dicho: sabes qué, vamos a tomar la disciplina para orar? Así como Daniel oraba 3 veces al día, quiero orar 3 veces al día. Pero hacemos pacto y sí lo sentimos por el dentro. No es que estemos mintiendo, sino que es algo que sale de nuestro espíritu, es algo que anhela nuestro espíritu para estar en comunión con Dios bueno, y nuestra carne no nos deja. Pero yo creo que para eso Dios tiene el poder para darnos la fuerza para que podamos nosotros combatir la pereza o combatir todas las cosas que nos distraen algunas veces de orar y de leer la palabra de Dios. So, hasta aquí los dejo, hermano. Si tiene usted una... si quiere que vayamos a predicar a su iglesia. Yo no predico, pero Juan predica, es el presidente del ministerio. Chequeé alguno de sus predicaciones. Estamos en MAW Ministries, así como ministerios en inglés, pero con S al final, .com. Y nos puede escribir también al P.O. Box, es el P.O. Box 1202, Tustin, se escribe T-U-S-T-I-N, California 92781. So, mawministries.com y P.O. Box 1202, Tustin, California 92781. Usted no se preocupe del costo, nosotros no cobramos nada. Nosotros hacemos estas cosas porque nos agrada la, y no es que no decía Pedro, decía que todo obrero es digno de su paga. Y si usted me entiende, si usted Dios está, le ha dispuesto, le ha puesto en el corazón, hágalo, pero si no, de todos modos, nosotros vamos a seguir haciendo la obra porque contamos en Dios, el que suple los recursos. El dueño de 1,000 cabras en el monte. So, he's the one that supplies the resources. So, que Dios los bendiga. Amén.